Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Vamos a estar con vosotros hablando de relaciones tóxicas, de cómo podemos solucionarlas, entenderlas, gestionarlas, en definitiva, todo lo que sea conocerlas para poder hacer algo al respecto. Y para ello nos va a informar nuestro y nos va a dar mucho conocimiento nuestro invitado de hoy, que es ni más ni menos que nuestro amigo Alberto López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo Alberto? Hola Alfredo, muchas gracias por esta nueva invitación. Muchas gracias. Pues vamos a ir, como si te parece, con nuestra primera pregunta hablando de relaciones tóxicas. Precisamente, ¿cómo definiríamos, para saberlo, cuáles son sus primeras o sus principales características, mejor dicho, y cómo definirías una relación tóxica? Para mí, Alfredo, una relación tóxica es una relación que tiene tres ausencias. No hay libertad, no hay respeto y no hay conciencia. Y esas tres ausencias son las que marcan todo el desarrollo de la relación. No hay libertad para ser yo mismo, para poder evolucionar, para poder tomar mis decisiones. No hay respeto, se me agrede. La agresión puede ser un insulto, puede ser incluso un acto físico. Pero a veces la agresión también es la traición, por ejemplo. Y no hay conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no analizo, no profundizo en el contenido auténtico de nuestra relación. No tomo conciencia en ningún momento de las lecciones que oculta, por llamarlo así, ni soy consciente de por qué hago yo las cosas o por qué tú tienes esos comportamientos. Creo que esas tres ausencias son las que definen una relación tóxica. Y Alberto, ¿por qué hay tantas personas que permanecen en relaciones dañinas a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que impacta en sus emociones prácticamente cada día? Pues mira, te diría que se debe a que las relaciones no están para que seamos felices. Las relaciones las traemos a nuestra vida para aprender. Cuando yo mantengo una relación con una persona de cualquier tipo, un amigo, un compañero o una pareja, en realidad esa persona es mi espejo y la traigo a mi vida desde mi herida. Yo tengo una herida emocional, por ejemplo, el abandono. A lo mejor de niño me sentí abandonado por mis padres. A lo mejor tengo la herida de la traición, a lo mejor tengo otras heridas que, por decirlo así, se proyectan en mi vibración, en la energía que yo soy y atraen determinadas personas. Las personas que están en nuestro entorno, en mi pareja, en mis compañeros de trabajo, mis amigos, responden a mis heridas. Mi inconsciente no quiere que yo sea feliz, no es lo que busca. Mi inconsciente lo que busca es un ámbito en el que mis creencias, sean cuales sean, sean, por decirlo así, las ciertas, es decir, mi realidad tiene que dar la razón a mi creencia. Si mi creencia es que yo no me merezco el amor, esa herida emocional se proyecta en mi vibración, la energía que yo soy, y atrae a la pareja, por ejemplo, que me reafirma. Y me reafirma en que yo no soy digno de ser amado, ¿cómo? Insultándome, humillándome, a lo mejor incluso golpeándome. Cuando yo voy cerrando esa herida, cuando la voy sanando, es cuando mi relación de pareja puede cambiar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pensamos que alguien es responsable de sus relaciones en el sentido de te lo mereces, te han ofendido, te han humillado, pero te lo mereces. No es así. Yo tengo una responsabilidad, pero la responsabilidad es precisamente ¿por qué continúo aquí? ¿Por qué yo no abandono esta relación? ¿Por qué no me voy? ¿Por qué no soy capaz de irme? Porque mi herida sigue abierta. Porque como mi herida sigue abierta, sigo necesitando el maestro, que es en esta ocasión mi pareja que me insulta. Si yo me voy de esta relación sin haber cerrado bien la herida, atraeré otra relación similar. Nadie puede excusar a un maltratador, nadie puede justificarlo, ni nadie puede decir que está bien o que es correcto. Pero sí que hay que entender, primero, que por ejemplo en el caso de maltrato, muchas veces el maltratador ha sido a su vez maltratado previamente. Y segundo, que hasta que yo no cierre mi herida, no podré vivir una relación sana. Siempre tenemos que buscar en nosotros mismos el origen de todo lo que estamos viviendo. Entonces, Alberto, existen patrones, como acabas de comentar, inconscientes, que nos llevan a repetir relaciones dañinas. Es decir, que podemos estar en un bucle continuo a lo largo de muchos años en nuestra vida. Lamentablemente sí, Alfredo. Si yo tengo una herida de abandono, voy a atraer parejas que de una u otra forma me van a ayudar a revivir esa herida, hacerla, por llamarlo así, realidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo cierre la herida. Hasta que yo haga un trabajo de introspección, de conocimiento de mí mismo y de sanación. Cuando yo cierro la herida, mis parejas cambian, pero las heridas emocionales, insisto en el ejemplo de la herida del abandono, yo tengo miedo a ser abandonado, esa herida crea como un patrón, como una especie de programa de ordenador. Se traslada a mi energía y atraigo personas que me van una y otra vez a hacer revivir esta herida. Insisto, mi inconsciente en realidad no quiere ser feliz, quiere que la realidad me dé la razón. Mi miedo al abandono se va a ver una y otra vez corroborado, confirmado por la realidad. Salí con Ana, Ana me abandonó. Salí con María, María me abandonó. Salí con Eva, Eva me abandonó. O si no me abandonaron, yo tenía tanto miedo al abandono que sufría y saboteaba la relación. Porque muchas veces no se trata tanto de que mi pareja me abandone como tal. Se trata de que mi propio miedo a ser abandonado estropea la relación. Tengo tanto miedo que no me siento libre. Tengo tanto miedo que coacciono a la otra persona. Tengo tanto miedo que a lo mejor soy controlador. Y llega un momento en que soy yo, sin darme cuenta, el que expulsa de mi vida a la otra persona. Pero al final, ¿qué ocurre? Que la realidad me da la razón. Hasta que yo pueda sanar esa herida de abandono. Existe cierta ralentización en nuestros movimientos, pero el audio está absolutamente bien. Es decir, que podemos estar tranquilos de que este directo va a poder ser visto y escuchado y entendido, sobre todo. Alberto, ¿es posible que una persona sea tóxica en una relación, pero sana en otra? Yo te diría que, en cierta manera, todos somos tóxicos, o casi todos, en algún momento de nuestra vida. Si estás, por ejemplo, sometido a mucho sufrimiento, puedes atrapar en esa espiral de dolor a otra persona. Y esa otra persona te considerará tóxica. ¿Qué ocurre? Que efectivamente yo puedo ser tóxico en una relación, en una persona, y no tóxico en otra. Y me explico. A lo mejor yo tengo la idea del abandono. Como me da miedo que me abandone mi pareja, me vuelvo controlador, manipulador, engaño, miento. ¿Para qué? Para asegurarme que no se vaya de mi lado. Pero sin embargo, esa herida a lo mejor no la reflejo con tanta fuerza en el trabajo. Y en el trabajo soy una persona respetuosa, con mis compañeros, con mi jefe, con mis proveedores, con mis clientes. Muchas veces conocemos personas que en el contacto en la calle, por decirlo así, parecen amables y simpáticas, y sin embargo tu pareja te diría: es un narcisista, es un manipulador, incluso me ofende o me insulta. ¿Qué ocurre? Que yo estoy proyectando una realidad de mi personalidad en mi pareja y otra realidad distinta hacia el exterior, a veces como herramienta de manipulación. Y otras veces simplemente porque tú, como compañero de trabajo, no despiertas mi herida. Sin embargo, mi herida se despierta con mi mujer, a la que quiero controlar, porque tengo miedo que me abandone, me vuelvo muy celoso, soy incluso agresivo. Proyectamos distintas facetas de nuestra personalidad en distintas relaciones. Y sí se puede dar esa dicotomía, por decirlo así, en mi comportamiento. ¿La dependencia emocional es un síntoma, un signo de que hay una toxicidad en una relación cuando uno es dependiente del otro para, de alguna manera, poder llevar la vida que uno le gusta llevar? ¿Depende de la otra persona su, vamos a llamarlo así, felicidad? Creo que has dado con el gran kit, uno de los grandes claves de una relación tóxica. La dependencia es ausencia de libertad. Yo no soy libre. No soy libre porque sin mi pareja no puedo ser feliz. Sin mi mujer, sin mi esposo, no entiendo la vida. No puedo ser feliz, no puedo crecer como persona. Todo se vuelca en esa persona. He anulado mi libertad, pero no solo he anulado mi libertad, empiezo a coaccionar a la otra persona, porque en mi dependencia te arrastro. Oye, ¿has quedado con los amigos? Ya me pongo celoso. ¿Y a qué hora vuelves? ¿Y a dónde vais? ¿Y por qué no voy yo? Al final te arrastro a una relación de esclavitud. No tenemos libertad. Y no solo eso, en esa dependencia tampoco hay conciencia, en el sentido de que yo no me doy cuenta de lo que está pasando, y lo entiendo como un amor verdadero y limpio. No, es que como yo te quiero tanto, es normal que sea celoso. Yo quiero tanto a Ana o a María o a mi mujer, que es normal que tenga celos, y es normal que la controle, y es normal que la llame para saber dónde está. No es normal. Es tu inseguridad asociada a tu dependencia lo que hace que quieras controlarlo. Y estás arrastrando a esa persona a esa dependencia. Había que preguntarse por qué mi esposa aguanta, por decirlo así, esta situación. ¿Qué tipo de herida tiene ella que se complementa con la mía? ¿Puede ser, Alberto, la baja autoestima en la atracción hacia parejas tóxicas, por ejemplo? Pues muchas veces es la baja autoestima. La baja autoestima es un componente muy importante, por ejemplo, en la herida de la desvalorización, en la herida del abandono. Yo no soy digno de amor, me van a abandonar, no merezco ser amado, no merezco respeto. Esa baja autoestima puede convertirme en alguien mentiroso, porque como sé que no me vas a querer cuando me conozcas, como sé que no soy digno de tu amor, intento disfrazar mi carencia trasladándote una imagen, por llamarlo así, equivocada de mí mismo. Intento venderte, entre comillas, otra persona distinta. ¿Por qué? Porque no me quiero a mí mismo. Y en esa falta de autoestima atraigo una y otra vez a personas que me humillan, que me avergüenzan, que me abandonan, es decir, que me dan la razón. Mi creencia determina mi realidad. Mi creencia es que yo no soy digno de ser amado. Voy a atraer a personas que efectivamente me van a demostrar que yo no soy digno de ser amado, que me van a depreciar, a minusvalorar, a decir, no, es que tú no eres un hombre de verdad, o tú no eres lo suficientemente inteligente, o lo suficientemente guapo, o lo suficientemente triunfador, que me van a comparar. Es que fíjate, Pepe, cómo ha triunfado. Lo estoy atrayendo yo. Y en esa baja autoestima me quedo encadenado. No tengo la fuerza, el valor para irme. ¿Por qué? ¿Quién me va a querer a mí si soy así de feo, así de tonto? ¿Quién me va a querer a mí si soy así de pobre? Me quedo atrapado en una dependencia provocada por mi baja autoestima. Pido disculpas de nuevo, nada inquietante, Alberto, en cuanto a que hay ralentización en nuestros movimientos. El directo no siempre es todo lo perfecto que nos gustaría, es todo un milagro cada vez que lo efectuamos. Pido disculpas a la audiencia en la medida en que puede distorsionar nuestra imagen, pero nuestro sonido es impecable, de eso ya nos ocupamos, y también de la imagen que, bueno, pues tiene que ver con líneas externas y con la distancia que en cada momento une este conocimiento con vosotros. Así que tened un poco de paciencia, aunque todo está dentro del orden, más o menos los márgenes que manejamos dentro de un directo. Vamos, si te parece, con intervenciones de las personas que te están viendo y escuchando. Estoy pasando por pantalla una que viene desde Estados Unidos, un amigo, José Lomeli, de la familia. ¿Cómo salvar una relación tóxica sin afectar, por ejemplo, a los hijos, que es la ecuación también, algo importante dentro de la ecuación de cualquier relación que tenga hijos? ¿Cómo salvar esta relación con ellos? ¿Vale la pena pasar por estos procesos? Y te doy las gracias. Hola, José, muchas gracias. Y una pregunta muy interesante. Primero, salvar no significa siempre continuar. A veces salvar es poner un punto y final. Y tenemos que partir de ese concepto. A veces el que yo salve una relación la entiendo como sí o sí hay que perpetuarla. No, puede ser perpetuar la relación sanándola o puede ser ponerla un punto y final. ¿Cómo hacerlo? Trabajando en mi conciencia, entendiendo mi herida, entendiendo los patrones que tengo y que atraen a ese tipo de personas, entendiendo cómo puedo solucionarlo. Mientras yo no entienda que tenga la herida, por ejemplo, del abandono, no podré avanzar. Mientras yo no entienda que tengo esa herida y que esa herida crea unos patrones repetitivos, no podré avanzar. ¿Cómo gestionar el tema de los hijos? Pues mira, cuando empiezo a amarme, empiezo a poner límites. Cuando empiezo a amarme, empiezo a educar de verdad, porque educo con el ejemplo. Cuando empiezo a amarme, empiezo a anteponer de manera sana y correcta los intereses de mis hijos a los míos. ¿Y por qué digo anteponer de forma sana? Porque muchas veces los adultos usamos la excusa de que es por el bien de mis hijos para manipular a la pareja. Por el bien de nuestros hijos tienes que aguantar esto, por el bien de nuestros hijos tienes que hacer lo otro. No, el bien de mis hijos, de nuestros hijos, puede ser que pongamos un punto y final a la relación, o puede ser que nos respetemos, o puede ser muchas cosas. Pero tengo que ser honesto conmigo mismo y no convertir a los hijos en una herramienta de manipulación. La única forma de salvar una relación, de sanarla, es sanándome a mí mismo, para que así yo pueda proyectar ese amor, ese respeto y esa conciencia a lo largo de todo el proceso de la relación, tanto si continuamos como si ponemos un punto final. Estamos hablando en directo con Alberto López, cómo transformar una relación tóxica en amor verdadero. Vamos con cuestiones prácticas, si te parece. Hemos determinado los márgenes y las características generales. Hay muchos casos y cada uno es un caso a tratar de forma individual, evidentemente, y a gestionar. Pero también hay la posibilidad de, en esa gestión, salir de determinadas cuestiones que tienen que ver con nuestras relaciones tóxicas. Y de eso quiero preguntarte, ¿cuál es el primer paso que podemos dar para sanar una relación que se ha vuelto tóxica, Alberto? Responsabilizarme, Alfredo. Normalmente, ¿qué hago? Yo le achaco la culpa a mi pareja. Es que mi esposa es así. Es que si mi esposa cambiase, yo sería feliz. Es que si mi esposa... No. Responsabilizarme es siempre el primer paso. El responsable de mi vida soy yo. Tengo que detectar patrones. Oye, he tenido 3 parejas. ¿Cómo han sido esas parejas? ¿Se ha repetido algo? ¿Se ha repetido algún tipo de patrón? tengo que evitar la victimización. Yo no soy una pobre víctima del destino, no tengo mala suerte, el universo no me castiga. Todo lo que estoy viviendo es la consecuencia de algo. Tengo que buscar en muchos momentos ayuda profesional que me ayude a ver con claridad mi relación. El problema de la pareja en muchas ocasiones es mi implicación emocional. Estoy tan implicado, tan metido en la emoción, que no soy capaz de ser un testigo fidedigno de lo que está ocurriendo. Tengo que empezar a buscar en mi infancia como primer paso. ¿Y por qué la infancia? Porque la infancia es muchas veces, junto con el clan, el origen de lo que vivo en la pareja. Muchas veces yo repito lo que viví en mi casa. Yo como hijo absorbí una relación entre mi padre y mi madre, sus comportamientos, sus patrones. Pues es el primer lugar donde tengo que buscar. Tengo que hacer un ejercicio de introspección continua y no juzgarme, que es muy importante porque muchas veces empiezo a buscar en mí y empiezo a juzgarme. Pues tengo que evitar el juicio. Tengo que evitar el juicio hacia mi pareja y entender que mi pareja es siempre un espejo, que es un maestro, una maestra que hay en mi vida. La pareja es una de las grandes escuelas junto con la familia y tendemos a cegarnos con el juicio. Y tengo que hacer todo esto sin apego. ¿Y qué quiere decir con esto? No tengo que intentar perpetuar a toda costa la relación. A lo mejor sanar en un momento dado es poner un punto y final. Tengo que honrar y agradecer todo el proceso. Bueno, esto se dice fácil, habrá mucha gente que te esté viendo y diga, esto se dice estupendo cuando ya has pasado el trance y, o cuando no tienes pareja, pero cuando tienes una pareja que te dura o que tú duras o que duráis 40 años o tal, pues es más duro. Pero bueno, de todas maneras esto es algo que pasa por el pensamiento y que cada uno lo tiene que resolver como buenamente pueda dentro del conocimiento que tú estás dando y el apoyo y que pueden dar otras personas como tú. ¿Cómo se puede romper? Porque, Alberto, aquí hay lazos energéticos. No solamente es una relación física, una relación de costumbres, de hábitos, en fin, que perdura, sino un lazo energético. ¿Cómo se pueden desunir esos lazos energéticos con una pareja tóxica sin generar más sufrimiento? Fíjate qué complicación. Pues mira, primero evitar el juicio, evitar la culpa, trabajar la victimización, trabajar la responsabilidad. Pero yendo a herramientas concretas, a mí me gusta mucho escribir. Pues por ejemplo, puedo escribir una lista de aspectos positivos y aspectos negativos que he tenido en mi relación. Cosas por las que te daría las gracias y cosas que te recriminaría. Cosas que yo hice correctamente y cosas que a lo mejor hubiese tenido que hacer de otra manera. Y romper o quemar esa lista. Otra forma es deshacerme de objetos que me recuerden a ti. Por ejemplo, un regalo que me hizo mi pareja que después pues, he visto que es tóxica. A lo mejor fotografías, borrar fotografías, desprenderme de una camisa que me regaló. Liberar mi energía, mi espacio energético de esos objetos que esa persona me regaló o compartimos. Si puede ser un cambio de casa o de decoración. Pero fíjate, todo ello intentando no caer en la trampa de la toxicidad. ¿A qué me refiero? Meto a una persona en una categoría tóxica y a partir de ella me estoy equivocando. No puedo trabajar siempre desde esa categoría. Tengo que trascender esa categoría para insistir mucho en era mi maestro. Y no puedo calificarla como tóxica constantemente y exculparme yo de cualquier responsabilidad. La pareja es una responsabilidad al 50% y tengo que una y otra vez trabajar en mí. Borrar fotos, regalar cosas que me regaló esa persona, tirarlas, quemarlas, todo ese tipo de cosas está muy bien. Pero tengo que trabajar mucho ese concepto de persona tóxica porque sin darme cuenta tiendo a convertirme yo en una víctima. Fui una pobre víctima de una persona narcisista, egoísta, maltratadora, que me pegaba. Yo no fui nunca una víctima. Fui una persona que te necesitaba a ti como pareja en mi vida para aprender. Y la gratitud tiene que estar siempre presente. El perdón. Me perdono a mí mismo y perdono a esa persona. Y quiero insistir, me perdono a mí mismo, porque a veces digo, pero ¿cómo he podido aguantar 3 años a este hombre que me maltrataba, a esta mujer que me fue infiel? Necesitaba esa experiencia. No supe hacerlo mejor. Me perdono, le perdono y le dejo partir. El perdón es una tijera energética maravillosa. Voy a pasar a otra pregunta que nos llega, bueno, de David. Os pido de nuevo que siempre lo hago en directo, que pongáis desde donde hacéis la pregunta, lo hacemos en los rótulos y también de viva voz, para generar un ambiente de comunidad global en cuanto a que las personas repartidas por el mundo no signifiquen en qué lugar del mundo, por una razón también de manifestación, amigos, una cuestión de contrapeso en esas manifestaciones que estamos viviendo a lo largo y ancho de este mundo, contrarias a la vida, contrarias a la humanidad, contrarias al conocimiento de que hay personas con conocimiento, con sabiduría y con intención, y eso de saber que hay una persona en Estados Unidos, otra en Alemania y otra en España o en cualquier lugar del mundo, no significa que somos cada vez más y estamos manifestando un contrapunto, una mayoría, una masa crítica que es imparable. Eso es lo que queremos. Ya lo he dicho ya hoy abiertamente porque creo que comprendiéndolo bien esto es importante. Estamos manifestando, amigos, algo importante y esto también se transforma en los directos y se manifiesta aquí. David te dice, no desde dónde, pero sí te dice, crees que hay tantos jóvenes que no desean formar familias propias, ¿y cómo se puede motivarlos? Porque uno no sabe si es convicción, es decir, seguridad en que no quieren, o pasan por una depresión o por cualquier otra cosa. Pues es una gran pregunta. Yo creo que hay dos aspectos en esta pregunta. Uno serían aspectos puntuales, por ejemplo, la precariedad laboral, el metro cuadrado, que en muchas ciudades es muy caro. Pero hay un núcleo detrás, y el núcleo es los principios y valores de la sociedad. Estamos en una sociedad en la que se prioriza el consumo, en la que se prioriza lo inmediato. Claro, si yo soy una persona que prioriza lo inmediato, no he aprendido a superar un reto concreto. Por ejemplo, yo estoy saliendo con Ana, llevamos 3 meses, tenemos una discusión. Si no he aprendido a apostar a futuro, si no he aprendido a mirarme a mí, si solo estoy pendiente del impulso breve y rápido del consumo y redes sociales, desecho a Ana por una discusión que puede ser una tontería. Evado mi responsabilidad y la culpo a ella. ¿Qué tenemos que hacer? Formar ciudadanos responsables, que busquen en sí el origen de lo que están viviendo, que aprendan a ver un contexto temporal más amplio. Oye, hemos tenido un conflicto, vamos a intentar solucionarlo. No puedo desecharte como si fueses una camisa que es vieja. En una sociedad de consumo se nos está educando desde el impulso rápido, desde la no reflexión, desde la evasión de la responsabilidad, desde la manipulación. Somos individuos cada vez más egoístas, cada vez más centrados en un placer hedonista que pasa rápido. ¿Cómo voy a formar una pareja sólida desde ese punto de vista? ¿Cómo voy a crear una familia con esos principios y esos valores? Somos ciudadanos cada vez más individualistas, más aislados. Tenemos que revertir esa educación. Y hay muchas personas ya revirtiéndolo. Pero ese individualismo egoísta, consumista y vacío es lo que hace que la pareja y la familia se estén disolviendo como tal. Si te acabas de incorporar a nuestro directo, estamos hablando de cómo transformar una relación tóxica en amor verdadero con Alberto López. Voy a volver hacia atrás. Me gusta ir recogiendo testigos que tú vas de alguna manera prestándome para poder abundar en algo que has dicho que es importante, el desapego, que es la clave para transformar una relación tóxica en una sana. Pero ¿cómo se logra el desapego sin tocar o sin perder el amor? Porque muchas veces se confunde y uno dice, bueno, voy a deshacerme de una relación tóxica. Voy a, como tú dices, quitarme fotografías de encima de una persona que abusó de mí en cierto sentido. Pero hay una relación de tantos años que confundo esa toxicidad con el amor que le profeso. Y es difícil para mí, en ese trance, poder hacer una distinción que me produzca ese desapego del que tú hablas. ¿Cómo logramos esto? Pues mira, yo creo que con una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿lo que siento hacia mi pareja me lleva a la dependencia? ¿Me lleva a que mi felicidad quiere en torno a que ella sea feliz? ¿Me lleva a tener miedo? ¿Me lleva a sentirme preso? Pues eso es apego. El amor me habla de libertad, me habla de independencia. Independencia no quiere decir que no haya sentimientos, quiere decir que yo puedo pasar una tarde por mi cuenta y no me preocupo, no estoy ansioso, inquieto. El amor auténtico me lleva a poder ser honesto, a poder ser coherente, a poder confiar. El apego me lleva a manipular, a chantajear. Claro, ¿y cómo voy a trabajar una relación sin caer en el apego? Pues hay herramientas concretas, como por ejemplo la meditación, pero la autoobservación. patrones que estoy repitiendo, la autoobservación, cómo son mis emociones. Tengo que aprender a ser testigo de mi emoción, distanciarme de la emoción para mantener la calma, para poder contemplar lo que me ocurre. Y, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, eso está clarísimo. Pero es posible, porque además hay que ganar conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? He discutido con mi pareja, con Eva, y resulta que es que nos hemos dicho no sé qué. En cambio de quedarme con el aspecto superficial, ¿qué es la herida? ¿Cuál es la herida por la cual se ha desencadenado esa discusión? A lo mejor la discusión ha empezado por una tontería, pero yo me he sentido que Eva me quería dejar. Y entonces he saltado así, con ansiedad, con nerviosismo, porque me ha dejado mi pareja anterior. Y a lo mejor esto me recuerda cuando yo, y voy hilando una serie de hechos y experiencias que son parte de mi identidad. El apego impide un análisis claro. El amor me permite dar un paso atrás, distanciarme de ese suceso, de esa experiencia, para poder analizar lo que ha ocurrido. Es muy importante mantener esa distancia emocional para poder ver más allá del conflicto, del sufrimiento de un día y ver qué es lo que está pasando. Una distancia emocional me permite contemplar de verdad si es amor o si es apego. Hablábamos también de lo que tiene que ver con este apego y la culpa va dentro de este apego. Es decir, cuando estoy apegado a una persona, a tanta relación, a hábitos, a energía que fluye, tengo un sentimiento de culpa cuando intento establecer límites que no invadan a mi energía, a mi propia energía, con esa toxicidad, con esa invasión y con todas las herramientas que puede exhibir hasta o incluso una persona que llegue a límites, ¿no? Como pueden ser los narcisistas, ¿no? ¿Cómo podemos establecer, Alberto, estos límites sanos en la relación sin sentir culpa? Trabajando el amor a mí mismo. Si me amo y me respeto, tengo derecho a ser asertivo. Y ser asertivo quiere decir ponerte límites. Cuando pongo límites, es verdad que es muy habitual sentirme culpable, porque, entre otras cosas, si mi pareja es realmente una persona tóxica, me va a manipular, me va a echar en cara que yo ponga límites. ¿Qué tengo que recordar? Yo soy responsable de mis actos, soy responsable de mis palabras y de mis omisiones, pero mi responsabilidad no llega a cómo lo interpretas tú. No llega a tener un poder inmenso en tu vida. A veces pensamos, es que yo te he hecho un desgraciado, es que yo te he hecho una desdichada. No, yo he actuado, pero el cómo gestionas tú mi acción, el cómo lo vives, el si permaneces o no en la pareja, el si tú reaccionas de una u otra forma, ese es tu poder personal. La culpa tiene mucho que ver con un componente que es, tengo tanto poder que te he destrozado la vida. No, yo he hecho algo que puede ser responsable o irresponsable, que puede ser correcto o incorrecto, pero tú tienes una responsabilidad en la gestión. La culpa es una herramienta de manipulación y es una herramienta que siempre me lleva al castigo y al autosabotaje. Tengo que ser responsable, y ser responsable es marcar límites, es tener en cuenta tu emoción, pero también la mía, y saber cuándo puedo yo darte a ti privilegio y dármelo a mí. Ser responsable no significa que siempre voy yo por delante, pero significa que a lo mejor hoy yo no puedo hablar contigo porque no me encuentro bien. Pues te lo digo, oye, mira, espera para tener esta conversación a mañana. Ser responsable es saber darte una prioridad, pero también saber dármela a mí misma. Sentirme culpable me lleva a que te priorizo siempre, a que me victimizo, a que tengo o creo tener un poder inmenso sobre tu vida. Tu felicidad depende de mí. No es cierto. Tu felicidad no depende de que yo te diga o te deje de decir. Tu reacción, tu gestión, todo eso es parte de tu propio poder. La culpa es algo que se nos inocula desde que somos niños y que en muchos sentidos es la mejor herramienta de manipulación que hay. Por culpa a veces mantenemos relaciones en las que ya no hay amor, pero ¿cómo te voy a hacer tanto daño? Por culpa fingimos ser personas que no somos. Por culpa somos incoherentes con nosotros mismos. La responsabilidad me ayuda a ser coherente, a que mi actuar, mi sentir, mi hablar vayan en la misma dirección. La culpa hace que mi sentir, mi hablar y mi actuar vayan en direcciones contrarias. Yo no quiero estar aquí, pero me siento culpable, así que me quedo. Yo no quiero decir esto, pero lo digo para no sentirme culpable. La responsabilidad me ayuda a ser coherente, la culpa me ayuda a ser incoherente. Y la incoherencia me va a llevar siempre a la infelicidad. La incoherencia es como una grieta en mi energía y esa grieta me va a romper, pero además va a romper todo lo que hay a mi alrededor. Voy a terminar envenenando las relaciones, voy a terminar envenenando la salud, voy a terminar envenenando todo. Y cuando me siento culpable me castigo, me impido ser feliz, me impido viajar, me impido... Yo tengo derecho a mi felicidad. Tengo derecho a crear relaciones nuevas. Y una última cosa. Cuando yo te estoy poniendo un límite, te estoy ayudando a ti también. Porque te estoy dando la oportunidad de comprender que tu actitud es agresiva, que tus palabras son ofensivas, a comprender cómo me siento, a empatizar. Que tú aproveches o no esa oportunidad es tu responsabilidad. Pero yo te estoy tendiendo un puente hacia una mayor sabiduría. Hay que ser responsables y evitar esa culpa siempre. ¿Cómo transformar una relación tóxica en amor verdadero? Mi pregunta va a ser pues, si se puede transformar. Parece una pregunta de perogrullo, obvia, pero creo que también tiene su explicación, porque hay muchas personas que están con esa pregunta constantemente en sus vidas. ¿Cómo se puede transformar una relación sin que ambas partes estén dispuestas a cambiar? Así hay millones de personas en el mundo. Pero eso será después de unos segundos cuando demos una información importante de Mindalia. Imagina un mundo más consciente y solidario. En Mindalia.com creemos que ese cambio empieza también contigo. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra familia como voluntario. Escríbenos por WhatsApp al +34 644 720234 y podrás hablar con una persona de nuestro equipo. Tú eliges cómo puedes colaborar y sumar tu energía para elevar la conciencia global. En Mindalia.com, cada persona cuenta y tú puedes marcar la diferencia. Únete hoy mismo y ayúdanos a seguir transformando vidas. Seguimos en este directo con Alberto López, cómo transformar una relación tóxica en amor verdadero. Y esta era la pregunta cuando entramos en ese consejo. ¿Se puede transformar una relación sin que ambas partes estén dispuestas a cambiar, Alberto? No sé si me escuchas en este momento. ¿Has perdido el sonido? A ver, Alberto, ¿puedes escucharme? Bueno, no sé si me escuchas, Alberto, en este momento me puedes escuchar. Parece ser que no me estás escuchando. Vamos a ver si puedo arreglarlo en un momentito. Bien, Alberto, ¿puedes salir y entrar de nuevo en el directo? ¿Eres tan amable? ¿Me escuchas a mí? Esto es, no me escuchas, pero puedes salir y entrar de nuevo en el directo. Te lo voy a intentar, vamos a ver si podemos. Estamos con Alberto López, ¿cómo transformar una relación tóxica en amor verdadero? Vamos a ver si podemos a darle sonido y estar con él. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo iniciarlo. Alberto, ¿me escuchas ahora? No me puedes escuchar. Bueno, pues vamos a intentar arreglarlo. No me escuchas. A ver, vamos a ver si podemos arreglar esta situación de tal manera que podemos continuar en el directo. Vamos a poner un momentito nuestro rótulo de incidencias, a ver dónde anda, para poder estar contigo un momentito y solucionar la cuestión técnica. Ahora parece que ahora ¿te puedo escuchar? Ahora sí me puedes escuchar. ¿Tú a mí me escuchas? No, se ha vuelto a ir. Sí, sí. Ahora yo te oigo a ti, Alberto. Yo te oigo a ti. Vamos con las incidencias técnicas. Enseguida estamos aquí. Nada. Pues vamos a ver si puedes escucharme, Alberto. ¿Ahora me escuchas? Perfectamente. Ahora perfectamente, Tommy. Yo te escucho muy bien. He esforzado al máximo para que esta conexión siga y que recuperar los directos. No me preguntes cómo, pero lo hacemos. Así muchas que, gracias. Quería que me respondieras a esta pregunta después de esta pequeña incidencia. ¿Cómo se puede transformar la relación sin que ambas partes estén dispuestas a cambiar? Mira, se puede transformar, pero ambas partes tienen que implicarse, no nos engañemos. Se transforma con una mayor conciencia, se transforma dándome mayor libertad, detectando mis patrones, se transforma dándome un mayor derecho a respetarme, pero también se tiene que transformar desde la implicación de ambas personas. Yo no puedo transformar a mi pareja si tú no te implicas, si tú no eres un partícipe activo. Siempre va a haber alguien que sea motor, que sea un impulsor, que sea quien marque un poco más el ritmo. Pero si tú no colaboras, si tú no evolucionas a la par que evoluciono yo, no puedo imponerte nada. Tiene que ser una evolución, por llamarlo así, consensuada con la participación de ambos. La pareja la creamos al 50%. Al 50% tenemos que responsabilizarnos de ella. No nos engañemos. Si no, la pareja no va a poder evolucionar. ¿Cuál es el error, Alberto, más común que la gente comete cuando intenta sanar una relación dañina? Pues yo te diría que el victimismo. Hay varios que son muy comunes, la culpa, el victimismo, pero yo me quedaría con el victimismo. El considerar qué mala suerte he tenido. Es que con esta mujer, es que nadie aguanta a mi marido, es que, fíjate, otra vez un hombre igual como el novio pasado que tuve. Y en ese victimismo no tomo conciencia de mis patrones, no me responsabilizo, dejo todo en manos de energías o fuerzas de terceros, la suerte, la casualidad. Tenemos que responsabilizarnos y tenemos que recordar que tenemos un gran poder para sanar y para transformar nuestras relaciones. ¿Y cómo podríamos ayudar a alguien que está atrapado en una relación tóxica, pero no lo reconoce? Porque hay también muchas personas que tienen amistades, amigos, familiares, que están, según su apreciación, desde donde lo ven, en una relación que les hace daño, que es muy tóxica, pero y quieren ayudarles, pero no saben cómo hacerlo. ¿Podemos ayudarles? Podemos ayudarles desde el respeto. ¿Y qué quiere decir esto? Que te puedo decir cosas y puedo señalarte momentos o experiencias que sean pruebas de que no hay respeto, por ejemplo. Pero tengo que comprender que una persona que está en una relación tóxica de verdad, una persona que, por ejemplo, está siendo maltratada, es en cierta forma inmune a las palabras. ¿A qué me refiero? Tengo tanta dependencia emocional, estoy tan manipulado, tan chantajeado, que cuando alguien que me quiere me dice, oye, mira, es que fíjate, esto es maltrato, esto es no sé qué, mi mente lo puede escuchar, pero mi emoción no lo integra. Entonces, eso que me transmites, lo escucho, por decirlo así, lo entiendo intelectualmente, pero no permea, es como una semilla que queda sin enterrarse en tierra. Se me olvida, lo disocio emocionalmente, porque entre otras cosas, la disociación emocional es una herramienta de defensa. Cuando yo estoy siendo maltratado, me disocio emocionalmente de mi experiencia para resguardarme, para protegerme. Pero también me disocio cuando viene alguien que me quiere y me dice, oye, que es que no es legítimo que tu marido te insulte o no es comprensible que tu mujer te diga esto. Esa misma disociación emocional hace que yo no lo entienda, que lo justifique. No, es que es normal que me haya empujado porque, claro, como soy así de torpe, me achaco a mí mismo una culpa, me achaco a mí mismo una vergüenza, por decirlo así, y excuso todo lo que hace el maltratador. Entonces, el que me quiere ayudar tiene que hacerlo desde el respeto y la paciencia. Y te diría que desde cierta aceptación. Hay ayuda que hoy no puedes recibir porque no estás preparado. Tienes que vivir tu propio proceso personal. Ahora sí que vamos a por el algoritmo de Google, de YouTube. ¿Cuál es el papel? Pues la pregunta que te voy a hacer, porque es un poco así como tímido. ¿Cuál es el papel de la energía sexual en las relaciones sanas y tóxicas? Pues mira, en una relación tóxica, la energía sexual es una moneda de cambio. Yo te entrego esta sexualidad para que tú me quieras. Yo te entrego esta sexualidad para que tú no te vayas. Yo te doy tus fantasías o te ayudo a cumplir tus fantasías sexuales, aunque a mí me duelan, aunque a mí me ofendan, aunque yo no quiera. La sexualidad se convierte en una moneda de cambio. A cambio de mi sexualidad, dame amor, dame permanencia, no te vayas, no me abandones, no me castigues. Y además mis necesidades o mis deseos se convierten en algo totalmente secundario. En una relación sana, la sexualidad es una de las mejores formas de unión, de crecimiento, de complementariedad y de respeto y libertad. Yo te entrego, tú me entregas. Compartimos desde la libertad, desde el que deseamos, desde que nos complementa, desde la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor hay algún juego sexual que nos apetece, pero no es lo mismo vivir ese juego desde me apetece y entiendo lo que es, a vivirlo desde la ignorancia. Personas que focalizan su sexualidad en determinadas actividades porque están exponiendo, están manifestando una herida emocional que tienen muy intensa y no saben gestionarlo. Por ejemplo, imagínate una persona que le gusta una sexualidad humillante. ¿Por qué le gusta? Porque tengo una herida yo, tengo una herida emocional y esa herida emocional la manifiesto así. Pues cuando tomo conciencia de esa sexualidad como manifestación de mi herida, puedo sanar. Si la vivo sin conciencia, lo único que hago es insistir y fortalecer patrones de humillación y de autocastigo. Una sexualidad libre, placentera, responsable y consciente dentro del ámbito de la pareja es una gran herramienta para la evolución. Pero insisto, en una relación tóxica es una moneda de cambio. Yo te doy esta sexualidad para que no me abandones, para que me quieras, etc. Estamos hablando con Alberto López de cómo transformar una relación tóxica en amor verdadero. A cualquier persona que de los que estáis viendo esto en directo y también cuando lo veáis en diferido, allá lo que dice en el futuro, pues podéis contactar con Alberto a través de los enlaces que tenemos en el vídeo de YouTube, porque estamos ahora mismo saliendo por muchas plataformas, pero en YouTube tenéis los enlaces que os llevan a contactar directamente con él. También a pues saber más de lo que él hace, porque tú haces consultas de canalización y también lectura de registros akáshicos. ¿Puedes contarnos un poco, Alberto, por favor? Gracias, Alfredo. Exactamente, yo soy canalizador y lector de registros akáshicos. Y ambas cosas tienen un punto en común y es trascienden a mi ego, trascienden a lo que yo como Alberto sé. En ambos casos vais a encontrar una información que es pura, sin juicio, que es una información procedente de una vibración muy elevada, por tanto está basada en el amor, en el respeto, está basada en una comprensión profunda de vuestra experiencia, una información que os va a dar herramientas prácticas para sanar, que va a ser una información que va a ir al origen auténtico. ¿A qué me refiero? Muchas veces yo creo que tengo un problema, por ejemplo, con un primo, y a lo mejor el problema que yo tengo es mucho más profundo y lo estoy manifestando a través de esa persona. Pues en una canalización encontramos el origen auténtico, la raíz auténtica y las herramientas adecuadas para sanar esa situación. Me ayuda a vivir momentos emocionalmente muy intensos, como puede ser un duelo. Me ayuda a entender el significado de mi vida, los pactos de alma que me han llevado a encontrarme con este marido o con esta esposa, que a lo mejor es efectivamente tóxica. Es una visión completa, profunda y global de mi vida, pero sin juicio, desde el amor y el respeto, y acompañado de una vibración de paz que es valiosísima. Cuando termina una consulta y siento que mi vida tiene coherencia, que todo lo que vivo tiene sentido, que estoy protegido, eso vale tanto como las herramientas prácticas o como la información de carácter más intelectual. Bien, vamos con otra cosa, Alberto, que tiene que ver con... He vuelto a perderte, Alfredo. El mensaje que tú darías a las personas que... ¿verdad? Ahora, a ver, se conecta sí. Y se... Ahora te he recuperado, No te preocupes, porque estoy luchando contra corriente, pero yo sigo remando. Ya sabes que hay que orar y remar. Yo estoy orando y remando, así que no te preocupes que ya intento hacer el SOS al universo. Decía que qué mensaje darías a las personas que sienten que nunca encontrarán un amor verdadero después de salir de una desastrosa relación tóxica. Pues un mensaje de esperanza. Si has salido de una relación tóxica es porque tú has cambiado. Y cuando tú cambias vas a traer nuevas relaciones. Analiza los patrones que te llevaron a esa relación. Analiza la herida que tenías para ir a esa relación. Empodérate, hazte responsable de tu vida, olvídate del victimismo. Ámate, respétate y ten esperanza. Siempre hay una persona correcta para nosotros. Yo creo que el espejo adecuado llega cuando estamos preparados. Pues... me amo, me respeto, confío, me perdono por lo vivido. Yo he vivido lo que tenía que vivir, no tengo nada que recriminarme y dejo partir el pasado. No podemos avanzar cuando llevo la mochila del ayer. Dejo partir ese pasado y me permito vivir un futuro lleno de esperanza. Y para terminar, porque el tiempo corre que vuela, ¿cuáles son, es mi última pregunta, Alberto, las señales para dejar este tono alto arriba donde queremos estar cada vez que vamos acabando un programa en directo? ¿Cuáles son las señales de que una relación se ha transformado realmente en amor verdadero? Es una relación en la que encuentro libertad, en la que encuentro respeto, una relación consciente, es decir, que entiendo nuestro comportamiento, entiendo lo que nos une. Es una relación en la que puedo crecer con tu ayuda. Es una relación que va madurando, es una relación que evoluciona. Y es una relación en la que hay química, y la química la entiendo como esa cercanía energética que no sé definir, que no sé a lo mejor explicar, pero que hace que nuestros encuentros sean realmente un acto de amor y no un acto de recriminación, de culpa o de chantaje. Si en mi relación hay recriminaciones, chantajes y culpas, ahí tengo que seguir trabajando. Y una última consideración. En una relación real y una relación sana, puede haber conflictos y puede haber momentos de desencuentro, por supuesto que sí. Pero si realmente estamos avanzando, convertiremos las conversaciones difíciles en abono para una gran evolución. Una persona consciente convierte un conflicto en algo que fertiliza la relación. No lo convierte en algo que me machaca, que me martiriza, que me victimiza y que hace que todo se llene de odio. Convirtamos esos momentos difíciles en momentos de aprendizaje. Y eso marca la diferencia. Convierto la discusión, el conflicto o lo que nos pasó hace tiempo, desde un análisis consciente, en el mejor fertilizante para crecer. Ahí estamos todos. En el aprendizaje diario, todo lo que sucede es por algo y todo lo que sucede es para algo y tenemos que aprovecharlo, amigos. Esto es realmente divertido en lo malo o en lo que se considera malo o en lo que se considera bueno, porque en el contraste sabemos dónde está el puro equilibrio. Gracias, Alberto, por ayudar a buscar y encontrar muchas veces este equilibrio en tus palabras para ver que nuestras relaciones no son tan malas como parecen, pueden arreglarse o también pueden dejarse, porque al fin y al cabo es nuestra decisión. Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a toda la familia de Mindalia. Gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acompañándonos en este directo. Ahora, a la hora en punto, vuelve otro directo aquí en Mindalia Plus. Gracias por vuestra sintonía, por vuestra compañía, por vuestra participación y porque sois así de buenos. Gracias. Un abrazo.